si abrazas a tu almohada y pierdes la noción y sientes su mirada apuntando al corazón? Si nada es normal y vas como al revés y todo gira, gira, gira, empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para él y esperas con la noche como empieza a amanecer, si tu imaginación ya no te deja respirar y prendes fuego, fuego, fuego, entonces no hay respuesta. Las estrellas.